Esto pasa en Radionauta. En materia de derechos humanos hay golpes cotidianos, estas pequeñas cuestiones simbólicas, los apellidos que hay en el poder, todo el sector que durante estos años se opuso a que se avanzara en lo que era la etapa siguiente del juzgamiento, que tenía que ver con aquellos civiles que fueron parte del entramado represivo y que se beneficiaron y se enriquecieron con el proyecto que llevó adelante la dictadura militar. Los lugares que se están ocupando, la deslegitimación que se está haciendo, que se intenta hacer de los organismos, pero como siempre hay que pensar que si hay una virtud que tiene el movimiento de derechos humanos es haber nacido en las etapas de resistencia. Radionauta. Sonido disonante.